Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Obedecer al obispo. Aquel día, llegada la tarde, les dice Jesús a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba, y le acompañaban otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: ¡calla, enmudece! Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué os asustáis? Todavía no tenéis fe. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Obedecer al obispo. Cuando el obispo, como Jesús hizo, le dice al sacerdote que cruce a la otra orilla, el sacerdote va a la otra orilla, como hicieron los apóstoles. Y cuando empieza la tempestad, el obispo, fiel a Cristo, ayuda al sacerdote que teme, que necesita de ayuda, consuelo y guía, como Jesús calma la tormenta. Y el sacerdote, por la fe del obispo, va siempre en busca de su paternal afecto para agradecerle estar a su servicio, seguro y firme de su fe, de su valentía y su piedad. Porque esas tormentas de la vida sacerdotal, el obispo alivia siempre, porque cuida de su sacerdote con paternal afecto y extrema caridad. El que obedece al obispo siempre hallará buena pesca, para que los hombres perdidos entren gozosos en la Santa Iglesia. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.